Mailene Guillén Manresa es una joven de 23 años que decidió convertir su vivienda en aula ante el severo daño ocasionado por el huracán Irma al Centro Mixto Renato Guitar en La Gloria. La bisoña maestra de la enseñanza primaria, con solo 3 años de graduada, desborda altruismo en cada una de sus palabras. Primero que todo, hay que cumplir con la revolución. Y ya que ha ocasionado tantos daños el ciclón Irma, mis niños por lo menos se pueden quedar sin dar clases. Tengo que dar el paso al frente y dejar tan siquiera que los niños tomen los contenidos aquí mismo en mi casa. Sobre todas las cosas, porque veo que tienes buena asistencia. No, sí, están todos completos. A pesar de las dificultades que ha dejado el ciclón, porque la mayoría también tienen dificultades y problemas en sus casas, la asistencia a la escuela se mantiene. ¿Y la disciplina cómo está en estos momentos? En estos momentos está bastante buena. ¿Ahora qué asignatura está impartiendo? Matemática. ¿Y cómo la están asimilando? Bastante bien. Primero que todo, hay que pensar en la educación de los demás. Y nosotros somos la raíz, nosotros somos los que formamos. Los ingenieros, los médicos, el maestro es todo. Un evangelio vivo de estos tiempos es la joven educadora Mailene Guillén Manresa, una maestra que en La Gloria donó su vivienda para el aprendizaje de los que siempre saben querer. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón. Este amor aguerrido es un sol encendido por quien merece.